seguramente todo indica que te amo, que las horas en mi reloj no pasarán si no estás a mi lado. Lo que siento por ti es tan grande, amor. Ay, que quiero confesarle al mundo que te estoy amando y que no me importa ya si anoche, si no amanece, solo que tú me perteneces, solo que yo un sinfín de veces quiero decir te amo. Quiero decir te amo porque cambiaste mi vida, llegaste tú para saber que yo existía y regalaste a mi tristeza una sonrisa. Quiero decir te amo porque con un beso tuyo he sentido que a mis pies yo tengo el mundo. Quiero decir te amo. Lice Lorena Páez y María José Durán, niñas lindas. Luisa Fernanda Noriega, este es el sentimiento del más lindo amor. Eli Wilkes, el amor de mi compadre. Te amo, y en todos mis apuntes está escrito que te amo. Que solo existen palabras de amor cuando me hablas, cuando te hablo. Ay, que en mi vida nunca estuve tan enamorado y que el tiempo me da igual si va lento, va deprisa, si soy el dueño de tu sonrisa. Por todo aquel amor que tú siempre me brindas, quiero decir te amo.